última hora. Muy buenas tardes, el gobierno acaba de confirmar la existencia de una nueva madrina. Esta mujer no solamente realiza actos delictivos en el país, sino también internacionalmente. Estén pendientes, próximamente estaremos ampliando esta información y otras noticias. Si tú me ves, cualquiera cree que anda solita. En su carro bien vestida y maquilladita. Yo que ando con mi combo de todo. Ella tiene algo muy bueno. Tiene variedad, ella es mi antídoto y veneno. Tiene algo que todas las mujeres quieren. Mete cabra, hasta las del caserío le temen. Y chifoquel, no se pasa en el caso. Pero se mete y busca creepy pa' hacer lo que pasa. Ella campea, no le importa si hay guerra. Tan fina, tan chula y en la cama tan perra. Y en Navidad, actúa. La habla de feeling, se pone bruta. Guapa, agresiva, siempre me gusta. Y yo loco por darle con la batuta. Yo voy a ser la que me gusta, porque ella es rápida, astuta. La blanda y fili se pone bruta. Agresiva, siempre me busca. Y yo loco por darle con la batuta. Cualquiera cree que anda solita. Yo no uso Trojan, soy full durex. Me pide al oído que la coja y la desnude. Eres virgen, la no lo jures. Muy lona, muy dura. La debo a comer pero pide candela pura. Lléveme directo a la cama, sin censura. Solo tú y yo, mi dama. Muy dura, muy dura. La debo a comer pero pide candela pura. Lléveme directo a la cama, sin censura. Solo tú y yo, mi dama. Porque ella rápida, actúa. La habla de feeling, se pone bruta. Guapa, agresiva, siempre me cruza. Y yo loco por darle con la batuta. Porque ella rápida, actúa. La habla de feeling, se pone bruta. Guapa, agresiva, siempre me cruza. Y yo loco por darle con la batuta. This is from another block, Flow Factory, Fat Music Records, Naldo, DJ Gloria, DJ Urba, Raume, yo nunca me voy a cansar de repetirle a ustedes, que yo no grabo con el que esté pegado, yo grabo con el que sea de corazón. Me copia Rockstar, no win. A ella le gustan los muñequitos y nosotros somos los dueños del Cartoon Network.